Martes. Por medio de profetas. Después de la caída, cuando Dios ya no hablaba directamente con la humanidad, se comunicó con ella por medio de hombres y mujeres a quienes la Biblia llama videntes o profetas. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de estos profetas? Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua. Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Oseas 4:1. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra profeta, en hebreo, Naví, significa uno llamado por Dios, o uno que tiene una vocación de Dios. El profeta es una persona que proclama mensajes divinos. Estos pueden relacionarse con el pasado, el presente o el futuro, y pueden consistir en exhortaciones, instrucciones, consuelo o predicciones. La palabra castellana profeta viene del griego profetés, una combinación de la preposición pro, para, o en lugar de o de parte de. Con el verbo femí, hablar, la idea es, entonces, hablar de parte de. Lee Éxodo 4, 10 al 17. ¿De qué modo esto nos ayuda a comprender mejor el papel de un profeta? Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, a cualquier otra persona. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? Él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Aquí Moisés presenta una objeción al llamado de Dios de que fuera a Egipto y confrontara al faraón, afirmando que él era tardo en el habla y torpe de lengua. Aún después de que Dios le recordó a Moisés que él había hecho la boca del hombre y lo capacitaría para hablar ante el faraón, Moisés todavía tenía objeciones. Entonces, Dios le dijo a Moisés que enviaría a Aarón para que fuera con él. Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Como Moisés sería el vocero de Dios, Aarón sería el vocero de Moisés. Así que, un profeta habla en lugar de alguien. El profeta puede hablar a la humanidad de parte de Dios o viceversa. La tarea principal de un profeta bíblico no era predecir el futuro, sino declarar la voluntad divina. A lo largo de toda la historia de Israel, la principal tarea de los profetas fue la de guiar al pueblo de Dios. Durante la monarquía, cuando los reyes a menudo hacían lo malo ante los ojos de Jehová, Nota la humildad de Moisés y el sentido de su propia debilidad. ¿Qué peligros enfrentamos si llegamos a tener un alto sentido de nuestra autosuficiencia?